una practicante de brujería asesina a sus tres hijos y dos hijastros en Estados Unidos. Fuente. Semana. Estados Unidos no se repone del asesinato de cinco menores de edad a manos de una mujer de 25 años, de quien se conoció el pasado 31 de enero, que practicaba brujería y publicaba en sus redes sociales rituales y fotos con frascos de mariposas muertas, según informa Semana. Se trata de Oriana Mears, quien tras cometer el múltiple crimen, se suicidó después de quemar la casa con los cuerpos de los niños adentro. Aiken Hirachi Mears, de un año. Ariki Lenova Mears, de 3. Kian Mears, de 4. Riley James Bumgarner, de 6. Y Shaun Dawson Bumgarner, de 7. Fueron encontrados muertos dentro de la casa. Mientras que el cuerpo de la mujer fue hallado afuera. Algunos familiares señalaron que Mears siempre fue una madre ejemplar y nunca se atendió a sus problemas de depresión. Oriana Mears dejó cuatro cartas en las que explicó las razones para cometer el crimen de los menores de edad. Estaban escritas a mano y en estas dijo que estaba pasando por problemas fuertes que la llevaron a tomar la fatal decisión. Mis demonios ganaron sobre mí y no hay vuelta atrás. Lo siento tanto, no fui lo suficientemente fuerte, se puede leer en uno de los escritos. En esas misivas también describió cómo les quitó la vida a sus hijos e hizo un llamamiento ante estas problemáticas. La salud mental es algo con lo que no se puede bromear ni tomar a la ligera. Cuando alguien suplique y pida ayuda a gritos, por favor ayuden a esa persona, confesó. La mujer también le dejó una carta a su esposo, quien estaba viajando por motivos de trabajo cuando ocurrieron los hechos. Lo siento, te he fallado. Lo siento, le fallé a nuestros hermosos niños, escribió a su pareja. Las cartas. Nota 1. A quien la encuentre primero. Usted necesita llamar a Brian Bumgarner. Él es padre e hijo. Usted necesita llamar a Raven, ella es la madre de Shaun y Riley. Si alguien por favor llama a mi madre, díganle que lo siento, esto fue solo culpa mía y de nadie más. Mis demonios ganaron sobre mí y no hay vuelta atrás. Lo siento tanto que no fui lo suficientemente fuerte. Gracias. Xoxo. Oan. Nota 2. Mi confesión. Les he disparado a los niños en la cabeza. Le prendí fuego a la casa. Me he disparado en la cabeza. Lo siento. La salud mental es algo serio. Espero que algún día alguien ayude a otras personas como yo. La salud mental es algo con lo que no se puede bromear ni tomar a la ligera. Cuando alguien suplique y pida ayuda a gritos, por favor ayuden a esa persona. Usted puede salvar una o más vidas. Gracias. Juan. Nota 3. Testamento. Esta nota no fue divulgada por las autoridades durante la conferencia de prensa, ya que la consideraron muy personal, según reveló el diario The Sun. Sin embargo, la policía dijo que en el papel hay huellas con sangre de la mujer justo al lado de sus iniciales OAM. Carta al esposo. También con el rastro sangriento de sus huellas dactilares en el papel, sobre el piso del vehículo de su marido la mujer dejó la cuarta carta. Xoxo. Lo siento mucho, Brian. No fui lo suficientemente fuerte ni para ti ni para esta familia. Lo siento por este crimen malvado. No fui lo suficientemente fuerte para pelear contra estos demonios. Chasquido. Crujido. Explosión. Tan deprimida. El corazón entumecido. Mi alma completamente hecha pedazos. Siento que te he fallado. Siento que les fallé a nuestros hermosos niños. Siento que no fui lo suficientemente fuerte. Juan. Brujería. Al revisar las cuentas de Oriana Mears en las redes sociales, las autoridades descubrieron varias publicaciones en las que se refería a ritos de brujería. Tras un vistazo a la cuenta de Instagram de Mears, @glowing_goddess520, se revela que participó activamente en rituales relacionados con la brujería y el espiritismo. El 25 de noviembre, poco menos de tres semanas después del asesinato-suicidio, Mears publicó una foto de frascos de insectos, llenos de mariposas de la muerte, polillas, hongos, rocas, hierbas, plumas y cosas terrenales. Mears hizo una serie de publicaciones sobre un día de manifestación poderosa el 11 de noviembre, e incluso publicó una foto del ritual que realizó esa noche a las 11:11 p.m. Abrazar el 11:11:11, dijo en la publicación. Magia. Amor. El desconocido, apuntó. También compartió una foto de una figura de hada que tenía, diciendo en Instagram: las hadas y las flores son mi cosa mágica. Además de esas imágenes, Myers publicó una serie de memes en la página junto con diseños de mujeres abrazándose. Honestamente, adelante, sé chiflado y métete en una mierda mística extraña o lo que sea, dice un meme. La vida es corta. La realidad es falsa. Que se jodan los que odian. Aunque se desconoce si la brujería tuvo algo que ver con el asesinato-suicidio del 8 de diciembre, una de las notas de Myers menciona que sus demonios la conquistaron. Víctimas inocentes. Ravenwood Garner, ex esposa de la actual pareja de Oriana Myers, perdió a sus hijos Shaun Dawson, de 7 años, y Riley James, de 6, en el trágico asesinato. Es como si te hubieran arrancado el alma, le dijo Garner a Desan sobre la pérdida de sus dos hijos. ¿Cómo pudiste hacerle eso a los niños? Tenían una vida plena por delante. Siento que estaba completamente sana, no me escribió una carta, era egoísta y quería herir a la gente. Esto fue planeado y no puedo recuperar a mis hijos, ella asesinó a mis bebés, agregó Garner, quien también tiene una hija de 3 años, Carrie, de una relación anterior. Es difícil. Realmente es difícil, probablemente no estaría aquí si no tuviera mi hija. Siempre les decía a mis hijos. Mami siempre está aquí, mami siempre regresa, pero mami no pudo evitar esto, señaló. Las autoridades del condado de Grenbrier solo revelaron la última semana de enero los desgarradores detalles de los hechos ocurridos el 8 de diciembre, señalando que la madrastra deprimida había confesado completamente el crimen en notas de suicidio. Según el alguacil local, Myers estaba molesta porque su esposo, Brian Garner, se había estado quedando con familiares durante la semana laboral debido a problemas de transporte, en lugar de volver a casa con ella. Los mensajes de texto entre Myers y su esposo mostraron que su ausencia durante la semana había sido una tremenda fuente de contención entre ellos. Según el alguacil, la mujer se volvió más desesperada después de que Brian salió de la casa el 6 de diciembre después de dejar las compras para su familia. No tendrás nada a lo que volver sino al cadáver Sick. A nadie le importa por qué debería hacerlo yo. Dijo Myers en un mensaje de texto a su esposo. El dinero vendrá y se irá, una vez que me vaya no habrá quien me reemplace. Ruego y lloro por ayuda, pero nunca la consigo. Es mi salud mental la que necesita ser atendida, ayudarme, ya no me importa. Raven compartió la custodia 50-50 con Brian y dijo que había tenido una pequeña charla con Oriana cuando dejó a sus hijos para quedarse. Creo que quería quitarle todo a Brian, dijo Raven. Pero no solo lastimó a Brian cuando hizo esto, no solo lastimó a sus hijos, lastimó a todos.